Thank you. Thank you. Ajuste los volúmenes. Ajuste los volúmenes. Try stands to some tournaments. It's hot and hot. He is hot. No, pensé que era el weón de Bondestein. Weón, weón, acá está la papa. Acá está la papa, hermano. Just keep the loop. Métete, o sea, entiende que somos 16 tiempos nomás en estos momentos. ¿Ok? Y métete en ese loop. Desde el 1. Siempre el 1. Siempre el 1. ¿Ah? Ok, sí, sí, suena. No, suena la raja. ¿Mi voz? ¿Suena cómo suena mi voz? ¿Se escucha la voz? ¿Lucho? ¡Froms! Hymns are ripped down, thumbs are kneed and rod and prod. Beard is fraud, if a lesion drawn, are even drawn. Do we have an understanding? Understanding. Fantastic. Let's go with the one. One. Catch the flow. We are done. Just catch the flow, buddies. Just catch the flow. We have a 16-beat loop. We have to make the loop. We need to make the loop. I make it straight. Mm-hmm.